dicen que me anda buscando. El que dice que es tu marido, dicen que quiere matarme, porque te sales conmigo. ¿Y por qué quieres se asusta? Porque eso ya lo sabía. Antes que fuera su esposa, primero lo fuiste mía. Pero si busca problemas, ¿para qué dar tantos brincos? Yo no me le rajo a nadie, ni al más valiente me le hinco. ¿Y por qué quieres se asusta? Porque eso ya lo sabía. Antes que fuera su esposa, primero lo fuiste mía. Pero si busca problemas, ¿para qué dar tantos brincos? Yo no me le rajo a nadie, ni al más valiente me le hinco.